música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Climb on board the bus to Brighton, dear traveler. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, la saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas noches en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarlo lindo, escuchar muy buena música, compañía, nuestra compañía, la compañía de ustedes, la compañía por aquí de Ananda Merlo Controles, la compañía de la música, obviamente, la convidada de lujo para cada uno de nuestros encuentros, de los martes y de los días jueves. Estaba pensando yo, ¿de dónde salió esta cosa? Viste, no vayan a creer que ustedes que yo estuve todo el rato pensando en una frasecita de arranque, surgió así y quedó, ¿viste? Y muchas veces pensé, digo, che, pero la voy a cambiar, pero me sale decir eso y bueno, qué sé yo. Ya te digo, no vayan ustedes a pensar que uno estuvo horas y horas pensando, ¿viste esa cosa que tiene que ver con el imaginario colectivo, no? Andás a ver dónde escuché yo algo similar o parecido. Bueno, ¿por qué es esto, no? Porque, bueno, no para justificarme, sino que estaba pensando yo la posibilidad que podemos brindarle aquí de nuestro espacio, en que ustedes puedan hacer su aporte, en el sentido de que, bueno, estaba yo pensando actualizar un poco los separadores, ese tipo de cosas. Debe haber mucha gente de aquel lado con muchas ideas, con muchas frases lindas e imaginativas, de esas que también hayan podido escuchar por ahí, o leer, o crear, ¿por qué no? ¿Viste esta cosa que, como decíamos, ¿no? El imaginario colectivo, que hace que cada uno de nosotros tenga esa chispa creativa, que no es nuestra, no es espontáneamente nuestra, sino que resume un poquitito todo este aspecto de alimentación de lo que sea, ¿no? La lectura, el sonido, lo visual, etcétera, etcétera. Algo que es muy, muy común, muy dable en todas la música que escuchamos aquí en nuestro espacio, ¿no? El jazz es eso, el jazz es improvisación, pero que no surge de la nada, sino que está resumida, compactada en cada una de las experiencias en este caso de los músicos, en su vida musical, en su vida personal también. Así que ustedes están todos invitados, ¿eh? Seguramente por aquel lado también habrá alguien que tenga una voz así como muy de radio. ¿Por qué no grabar algún audio como para compartir y poder utilizarlo aquí en nuestro espacio? Bueno, otra, no era mi intención arrancar hablando así a lo loco, pero bueno, surgió. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que estamos escuchando de Cortinas antes de ir a la programación del día de hoy? Estamos escuchando a Cortinas al guitarrista estadounidense Joel Harrison con uno de sus álbumes, uno de sus últimos álbumes. Este disco fue disco completo, si mal no recuerdo, hace algún tiempito, The Other River, publicado por el sello Whirlwind Recordings el 14 de julio del año 2017. El guitarrista este muchacho, un gran guitarrista, ha pasado pila por acá, pero ustedes escucharán su voz. Muy pocas veces ha cantado, y recuerdo haber leído por ahí en una de sus larguísimas notas, que si no es esta la primera vez que él graba un álbum completo con guitarra y voz. Canta realmente muy muy bien. Un disco fantástico con un aire medio un tanto country, pero todas canciones originales escritas por el guitarrista, que en el día de ayer, no en el día de hoy, en el día de ayer cumplió años. A ver, ¿cuántos años cumplió este muchacho? 63, a ver, déjame ver por aquí. 65 años. Nació el 27 de julio del año 1957, Joel Harrison. Muy bien, fantástico, realmente muy lindo, se los recontra recomiendo. Este disco es fantástico, ¿eh? Bien, ¿qué fue lo que escuchamos en la apertura? La cantante sueca, de origen sueco, radicada en Londres en la actualidad, ahí donde tantas veces nosotros comentamos, ¿no?, de la movida loca, la movida efervescente de la escena londinense, Frida Turey, esta chica que acaba de publicar bajo el sello Ichu Music, una subsidiaria del sello Outside in Music, este último 22 de julio, un EP donde destacan la participación del baterista Daniel C, Alex Haynes en guitarra, Yves Fernández en bajo, ¿quién más? Joe Webb en piano, Tatiana Ilyasova y Chris Hinson en cuerdas, ¿quién más? Sintetizadores, Chris Hinson, la guitarra de Russell Smith. Bueno, toda gente absolutamente desconocida para mí, como también esta chica, gente que la acompaña, muy jovencitos todos, siempre, como comentamos siempre, de participantes y, por qué no, esperando su momento de gloria, por qué no, en la efervescente escena jazzera londinense. Esta chica lo ha logrado, Frida Turey, con este álbum realmente fantástico, cantautora sueca, decíamos, radicada en Londres en este último tiempo. Se trata de una chica que se rompe el corazón, dice ella, porque explicaba ella un poquito por ahí, un álbum con letras escritas y música escrita por ella, una cierta autorreferencia, ¿no?, a ciertas cosas que le ha pasado en la vida. Por eso se dice, se trata de una chica a la que se le rompe el corazón. Mandin trata de un viaje a través del amor y las relaciones, cuenta, de cómo evolucionas a través de ellas y de lo dolorosas e intensas que pueden llegar a ser cuando todo está desajustado. Lo desordenadas y hermosas que pueden ser. Para mí, fue una elección creativa para ser lo más honesto y vulnerable posible, sin pensar en que tenía que ser vanguardista o que sonara genial. Quería que esta música fuera suave y que esa suavidad representara la curación de los temas y las historias que cuento. Cada canción es un homenaje a las relaciones que he formado a lo largo de los años, independientemente de su trayectoria, de cómo empezaron o terminaron. Y el tema que da título al disco, Manden, lo escribí como un recordatorio de mi propia curación, de mi camino hacia el perdón de los errores que cometí cuando me sentía perdida y fuera de mi poder, asumir la responsabilidad pero liberarse en el proceso. Dice esta chica, Frida Turey, de su último disco, primero y último, ¿no?, Mandin, Reparación, de esta cantante sueca radicada en Londres, Frida Turey. Y escuchábamos el segundo corte, Nevermind. Cinco cortes en este EP, muy cortito, pero realmente muy jugoso, una tapa muy muy linda ahí, figura dentro del perfil de Face. Vamos a ir publicándolas a medida que van sonando los temas. Y suena de cortinas este muchacho, Joel Harrison, que en el día de ayer cumplió años, desde el álbum The Other River. Ya vamos a publicar la tapa, muy muy linda también, se los recontra recomiendo ese álbum. Un gran guitarrista, de un guitarrista con un sentimiento al tocar, y aquí se luce cantando las letras también. He leído por ahí parte de sus letras, muy muy muy significativas. Bueno, Joel Harrison. Bien, ¿qué vamos a escuchar en el día de hoy? Frida Turey, ahí fue, con Mending, Reparación, publicado por el sello Ichu Music, una subsidiaria del sello británico Outside Music, el 22 de julio de este año. Ahí se fue. No se va nada, che, andate, déjame la pantalla libre, ahí se fue. ¿Con qué seguimos? Con la chica de tapa, la saxofonista británica, también otra, que hace su debut, otro representante de lujo de la mencionada hasta el cansancio, ¿no?, hemos mencionado tantas veces la efervescente escena jazzera londinense, Jasmine Mira, con Horizons, mirá que lo practique, ¿eh? Horizons, por Jasmine Mira, así se dice, Horizontes, publicó Gotukuana Records el 15 de julio de este año, el sello del trompetista londinense Matthew Holsall, un sello ligado, muy ligado al jazz espiritual, al jazz de cámara, todo ese tipo de cosas, Esta chica encaja justito, Jasmine Mayra, con su álbum debut, Horizons. Muy bien, fantástico. Ya vamos a leer particular historia de ella también. Seguimos con... yo había publicado la nacionalidad de este muchacho como surcoreano y es taiwanés, Vincent Deng, un jovencito también cantante que hace su debut también con cancionero típico estadounidense, clásicos del cancionero estadounidense, Frank Sinatra, Nat King Cole, etc. Una voz realmente fantástica y otra historia muy particular la de él, que cuenta cómo la música de alguna manera lo salvó del desastre, ¿no? Un álbum recientemente publicado, bueno, recientemente, hace algunos meses, el debut del recientemente fallecido pianista estadounidense Frank Kimbrough, Meantime, es el álbum que publicó bajo el sello Newell Records el 10 de diciembre, no, ¿qué digo? En el año 2015, 10 de diciembre del año 2021, es la publicación que el mismo sello ha hecho en formato digital, de ahí que no fue posible que nosotros pudiéramos acceder a esta grabación fantástica de este gran pianista, gran pianista, lamentablemente fallecido muy joven. ¿Por qué digo la facilidad de poder acceder a este álbum? Porque el sello Newell Records, un sello francés muy coqueto, dedicado exclusivamente a la publicación de vinilos, vinilos de lujo con presentaciones y fotos y todo ese tipo de cosas, carísimo también y difícil de conseguir sus publicaciones, pero que hace algún tiempo ha diversificado su comercialización y es así que hemos podido conseguir acceder a muchas de sus publicaciones o a algunas de sus publicaciones en formato digital. Frank Kimbrough con Meantime. Bueno, seguimos con Marky Hill, New Gospel Revisited, publicó Edition Records el 18 de marzo de este año, el trompetista estadounidense en una presentación en vivo reversiona temas de su álbum debut, New Gospel, de hace algunos añitos también, muy bueno. ¿Con quién seguimos? Con Garnison Acoustic Unity, con Elastic Wave, un disco publicado por el sello SM el 15 de julio de este año. La banda noruega-sueca, el grueso, Garnish en batería, André Rolling Gitten en saxo, tenor y soprano, ambos noruegos, Peter L. sueco el muchacho, un álbum debut para el sello SM, del gran debut, digamos, como líder de banda, porque el hombre ha participado ya de otras publicaciones del sello, álbum debut, con su Acoustic Unity, de el baterista noruego Gard Nielsen. ¿Con qué seguimos? Con los últimos dos, Brian Jarrett, Jackpot, Cellar Live, 15 de julio de este año. Este organista, con una onda así muy, muy alegre, muy clásica si se quiere, pero bastante alegre también. Y nos vamos con Christian McBride, con The Q Sessions, publicado por el sello Macabino en el año pasado, 2021. Un álbum muy particular, un EP de apenas tres cortes, pero los dos primeros larguísimos. Nos quedamos obviamente con el último, por unas cuestiones de tiempo. Este álbum, digamos, encargado especialmente por el sello, no por el sello, por una plataforma digital, de streaming digital, la Copus, una plataforma francesa, por encargo exclusivo de la plataforma. Christian McBride se juntó con Eric Harlan y Mike Stern y el saxofonista Marcus Strickland para grabar este The Q Sessions. Con ellos nos vamos a ir. Bueno, inmediatamente ya con Jasmine Mayra, Horizons, publicó Gondwana Records el 15 de julio de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Escuchamos a Yasmín Mayra con Horizons, publicó Gondwana Records, el 15 de julio de este año. Yo había dicho, bueno, acá me corrijo un poquito porque esta chica concede, estoy leyendo parte de la data obtenida de su web, concede en Leeds, la ciudad británica. No en Londres, pero para el caso vale lo mismo porque es muy efervescente también y muy. He leído por ahí también en otras de los tantos músicos que nos han acompañado durante los últimos programas, como muchos músicos de incluso de esta ciudad se corren a Londres. Bueno, al parecer la movida en Leeds también es muy fuerte. De hecho, la cantidad de músicos que acompañan a la flautista y saxofonista alto Yasmín Mayra son chicos muy jóvenes. Voy a mencionar saxo soprano Anna Chandler, Ben Hoskin en guitarra, Jasper Green teclados, Gavin Barras con trabajo y lo mismo que Sam Quintana, George Hall en batería, Greg Burns en percusión y una sección de cuerdas, un arpa, dos violines, una viola y un cello. Fantástico, re lindo, muy muy lindo, gente muy muy jovencita, ella también, no tengo la edad, pero por la facha no tiene 30 años esta chica que acaba de debutar. Bajo el sello del trompetista Matthew Holson, el Gondwana Records acaba de debutar con este álbum. Decíamos hace un momentito una historia muy particular la de ella. Bueno, acá tengo algunas expresiones tanto de Holson como de ella misma. Particular porque bueno, ella comentaba que estuvo así como muy opresiva. Le pegó fuerte el encierro. Ella misma dice que le gusta mucho actuar en vivo, tocar en vivo, actuar en vivo. Ella habla de esto, ¿no? De actuar en vivo también. El contacto con la gente, con sus colegas, con sus amigos. Le pegó durísimo estar encerrada, no poder asistir y hacer lo que acostumbraba a hacer hasta entonces. Viste que esta cosa que cómo les pega a alguna de alguna manera, a otros de otra, a ella le pegó muy, muy, muy fuerte. Entonces, bueno, como que me di cuenta que mi objetivo era empezar a escribir música que hiciera que la gente se sintiera feliz y animada, explica. Escribir es una de mis mayores pasiones, pero también me encanta actuar, tocar en directo y ver que el público conecta con mi música y tiene una experiencia positiva, me produce mucha alegría. Claro, y estar encerrada y no poder hacer esto le pegó durísimo, le pegó muy, muy fuerte a esta chica. Cuyo, digamos, despertar, si cabe el término, se muestra en este álbum fantástico también. Un álbum muy, muy emotivo, muy emocional, que muestra un poquitito ese pasaje doloroso de su vida, pero que también, particularmente en este tema que escuchábamos recién, Words Left Unspoken, es un tema que le dedicó a su abuela, que falleció inesperadamente, como víctima del COVID y que ella ni siquiera pudo despedirse. Otra historia dolorosa entre tantas, ¿no? Bueno, este tema que escuchamos recién tiene ese tema, tiene ese aire un tanto, si se quiere, melancólico, un poquitín oscuro, que lo diferencia de todo el resto del álbum. Pero el resto también discurre sobre esa línea así muy melódica y muy introspectiva. Horizons, Horizontes, por Yasmín Mayra. Lindísimo, ¿eh? Bueno, chica de etapa en el día de hoy. Ahí quedó. Vamos a seguir porque... Uy, la bolita. Este chico, de origen taiwanés, sus papás taiwaneses, él, nacido en los Estados Unidos, Vincent Dean, Incredible Views from Above, publicó Next Level el 8 de julio de este año. With music and words I've been playing. For you I have written a song, to be sure that you know what I'm saying. Oh, translate as I go along. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, Vincent Ding, Incredible Views from Above, publicó Next Level el 8 de julio de este año. Next Level, escuchábamos la vez pasada algo de una chica, aquella vez que sí fue surcoreana, me parece, yo no me acuerdo cuánto, la semana pasada la escuchamos, y comentábamos este otro subsidiaria, sello subsidiario, o división, quiero decir, del sello Outside Music, Next Level. Un departamento del sello dedicado a promover nobles figuras. Vincent Dean acaba de debutar con este álbum fantástico. 22 años tiene este chico estadounidense, nacido allí en San Francisco, de papás taiwaneses. Vincent Dean. Él dice que, bueno, una típica historia, ¿no? De nene, bueno, muy bueno lo de la musiquita. En casa había mucha música, según él mismo explica. Sabe tocar varios instrumentos, piano, saxo, ¿qué más? Flauta, no recuerdo, fagot, piano también. Mucha música en casa. Pero cuando él empezó a mostrar un interés por demás, ¿no? Por la música, sus papis le habrán dicho: nene, bueno, está bien lo de la música, pero primero estudia. Así que él se graduó en una, no especifica muy bien, pero él dice que tiene que ver con rubro inmobiliario, qué sé yo, martillero, no sé, se me ocurre. La cosa que él, a los pocos meses de estar trabajando, y estar trabajando bien, dijo: bueno, esto no es lo mío. Arrancó con clases de canto y rápidamente decidió que lo suyo era eso, además de poner en, de gritar esta situación, ¿no? chicos como yo, que están en la misma situación que yo, hagan lo que les venga bien a su alma, que los haga crecer como personas. Está bien esta cosa de la seguridad económica, laboral, etcétera, etcétera, que todos los padres le decimos a nuestros hijos, pero busquen su propia llama, su propia figura, su propio destino. ¿Por qué también esto? Porque aparentemente él dice que la pasó muy mal, la pasó muy feo. Muchas situaciones de acoso, que no especifica, durante sus años en la escuela secundaria, que lo llevó a romper con todo esto, o me hundo del todo, o reviento todo y salgo adelante, y fue la música lo que lo sacó de aquel pozo del que parecía no poder salir, ¿no? Y de que al parecer también estaba un poquitito cada vez enterrándose más en esta paradoja, ¿no? Me va bien con el laburo, pero al mismo tiempo me estoy hundiendo porque no dejo de salir del pozo en el que estoy metido desde hace mucho tiempo. Y este muchacho explica un poquitito también. My Way es uno de los temas, ¿no? El clásico, popularizado por Frank Sinatra, My Way. De alguna manera también él explica que esta cosa de My Way describe mi relación de amor-odio con la música cuando crecía, dice, sabiendo a una edad temprana que mis padres nunca habrían estado de acuerdo en que me dedicara a la música en la universidad, di por sentada la música después de la escuela secundaria, pero siempre tuve en el fondo de mi mente la idea de lanzar mi propia música algún día, solo para demostrar que estaban equivocados. Bueno, y en otra parte también explica esta cosa de todo su esfuerzo, ¿no?, por demostrarle a los chicos que siempre hay una salida a estas situaciones de desesperanza que tienen muchos, sobre todo en la condición de él, ¿no?, independientemente de la situación familiar, que podría haber sido muy, muy, muy pesada o no, pero lo que él hace fuerte referencia a sus situaciones de acoso que vivió durante su adolescencia. Este chico también dirige una serie de TikTok llamada Dosis Quincenal de Jazz, en la que versiona estándares de jazz para ofrecer e inspirar al público más joven. Estoy leyendo textual de su web. Se esfuerza por animar a los jóvenes a perseguir sus sueños y motivar a los mayores a retomar las pasiones que habían dejado atrás. Fíjate vos, ¿no? Bueno, le va muy bien, parece, y le va a ir seguramente muy muy bien con todo este ímpetu y toda esta empuje que le ha puesto a su nuevo emprendimiento, y que esto es un ejemplo para los grandotes, como él mismo dice, y obviamente también para los chicos. 22 años tiene este muchachito. Vincent Ding publicó Next Level el 8 de julio de este año, Incredible View from Above, una increíble vista desde arriba, allí donde en este momento está él subido y observando todo desde allá arriba, ¿no? Fíjate cómo se empoderó el muchachito, Vincent Ding. Muy bien, mucho bla bla, compañero. Estamos escuchando de cortinas a este muchacho, este muchachote ya, Joel Harrison, desde The Other River. Publicó Whirlwind Recordings el 14 de julio del año 2017. ¿Qué estoy diciendo? 2017. Un álbum fantástico en donde el guitarrista hace gala, no tanto de sus dotes en la guitarra, sino de su voz. Canta, lo hace realmente muy muy bien, y escribe absolutamente todas las canciones con una letra realmente muy muy significativa también. Poderoso, atmosférico y lleno de detalles sutiles. Estoy leyendo algunas de los reviews. Melodías aventureras y arreglos de varias capas. Canciones maduras y expresivamente ejecutadas. Mezclan blues, jazz y country, dice otra prestigiosa publicación. Emociones variadas e íntimas a través del otro río, de Other River. Los arreglos son únicos para cada canción, dando color, textura a lo largo del camino, dice la Downbeat. Fantástico, ¿eh? Muy, muy lindo. Escuchen, muy, muy lindo, ¿eh? Realmente, para escucharlo, este disco, muy suavezón, muy, muy lindo. Para el que entiende inglés también, en mi caso, sus letras son muy, muy, muy, muy significativas. Muy bien. ¿Con qué vamos ahora? Eso fue Vincent Ding. Ahí se fue. Vamos a ir ahora con Frank Kimbrough. Frank Kimbrough, un gran pianista de un lenguaje musical tan poético, con un toque realmente fantástico. Yo, cuando descubrí la música de este hombre, me pegó de una manera sobremanera. Muy lamentablemente falleció, ¿qué edad tenía? 61, 62 años. Eso fue en diciembre del año 2020. Frank Kimbrough. Este álbum, Moonshine, es el álbum debut para el sello New World Records. Un álbum con el que el sello debutó también, porque fue el primer álbum, no solamente de Frank Kimbrough para el sello, sino del sello con Frank Kimbrough, Moonshine. Eso fue en el año 2015. Y el sello New World Records lo acaba de publicar hace un año ya, diciembre 10 del año pasado 2021, en formato digital, en formato CD. Recordemos que el sello New World Records, un sello muy pituco, un sello francés, de propiedad de este muchacho que fue alumno de Peluche, ¿dónde lo tengo? Era el Mahler, es el apellido, Elan Mahler. Es el productor, dueño del sello New World Records, que fue alumno de Kimbrough durante algunos años, por allá en la década del 90. Desconozco qué es lo que toca este muchacho, pero le ha ido muy bien siendo productor y dueño de este prestigioso sello, dedicado casi exclusivamente a los vinilos, con presentaciones sumamente lujosa. La tapa del álbum ya la voy a publicar ahorita, apenas empieza a sonar. Una foto maravillosa de este Moonshine por Frank Kimbrough, que ya pasamos a escuchar. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Esto fue Meantime por Frank Kimbrough, publicó Newell Records el 10 de diciembre del año 2021, la versión digital, la original en el año 2015. Decíamos hace un momentito, se conocen desde hace una pila de años, Kimbrough con Mailer, el dueño y CEO y productor del sello Newell Records. El debut de Frank Kimbrough en el sello y el debut del sello como sello con esta primera publicación de su amigo Frank Kimbrough. Algunas de las cositas que el productor y amigo de Kimbrough, fallecido el 30 de diciembre del año 2020, 64 años tenía este muchacho, este hombre, una verdadera desgracia, un hombre amado por el mundo de la música, pero también por sus alumnos, era un reconocidísimo y muy querido docente, una persona realmente muy querida, como persona y como músico, obviamente, todos huérfanos de su música a partir de entonces. El productor dice, haciendo una pasadita por tema por tema, cerrando la primera cara, habla del vinilo, ¿no? Cerrando la primera cara está LJ4PM, el tema que escuchamos recién. Esta es quizás mi composición favorita de Kimbrough. La claridad de la melodía encuadra muchas cosas que calan hondo. Me encanta el fraseo de Chris Van Burst Van Best, detrás del solo de Frank, la negativa de RG, el baterista, a tocar la respuesta fácil. Zimmerman y Frank tienen tanta química. Y por otra parte, lo que en su momento el propio pianista dijo de sus amigos, creo que Andrew toca mi música muy, muy bien, toca lo que yo oigo, porque no puedes escribir lo que oyes, puedes hacerlo lo mejor posible, pero la inflexión, el fraseo, la interpretación de la música, incluso con todas las notas ahí, no puede ser correcta, pero con Andrew fue perfecta. Habla de Andrew Zimmerman, el saxofonista, que se luce en este tema que escuchábamos recién. ¿Dónde está? Filo. Buah. El LJ4PM, eso fue. Bueno, esto fue Frank Kimbrough con Meantime. Lindísimo. ¿Vieron la tapa del álbum? Realmente una foto fantástica. Está publicada ahí en nuestro perfil de Facebook. A medida que van sonando los temas, vamos publicándolas. Marky Hill, New Gospel Revisited, publicó, a ver, ¿dónde está? Acá está. Publicó Edition Records el 18 de marzo de este año. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Este fue Mark E. Hell, New Gospel Revisited, publicó Edition Records el 18 de marzo de este año. Lo acompañan una banda fenomenal: Walter Smith III en saxo tenor, Joel Ross en vibráfono, James Francis en piano, Harish Ravana en bajo, Clint Scott en batería. El muchacho reinterpreta, revisa, repasa su álbum debut como líder de banda, una producción propia. Eso fue en el año 2012, New Gospel. Y aquí en su nuevo sello, Edition Records, él se dedica a esta cosa de repasar un poquitito con una nueva banda, ¿no? La que mencionábamos hace un momentito, toda gente muy joven y con un presente como líder de banda realmente fenomenal. Este nuevo debut en este sello, revisitando su álbum debut, New Gospel. New Gospel fue mi álbum debut, cuenta él, y mi primera producción terminada. Retomar esta música de una manera fresca con una nueva banda ha sido singularmente vigorizante y enormemente gratificante. Trabajando en colaboración con Dave, se refiere al productor del sello, y Edition, el sello, es emocionante pensar a largo plazo y ver a dónde me llevará mi viaje. Ahora me gustaría centrarme en la claridad de mi voz y junto con Edition Records difundir aún más eficazmente el amor y la luz a través de la música, a distintas audiencias, a distintos individuos en todo este nuestro mundo. Y Dave Stapleton es el productor y CEO del sello, le devuelve los favores y habla de esta manera del trompetista. Marky es una de las estrellas más brillantes de su generación, tiene un tono rico y profundo, un dominio magistral de su instrumento y una fuerte voz compositiva. En los últimos años, sus álbumes autoeditados y su enfoque intrépido y audaz de la creación musical le han valido la reputación de ser una de las voces de jazz más importantes de su generación. Estamos increíblemente emocionados de darle la bienvenida a nuestro sello Edition Records. Y acá el productor hablaba acerca de, haciendo referencia, ¿no?, a su fuerte voz compositiva. Lo que nos da pie para comentar que el muchacho ganó el prestigiosísimo premio de la competición anual del Thelonious Monk Jazz Competition en el apartado composición, ¿no? Por allá en el año 2010-2011, si mal no recuerdo. Bueno, Mark E. Hell, New Gospel Revisited, publicó Edition Records, debut en este sello, el 18 de marzo de este año. La banda la mencionamos recién, y el tema Autumn es el octavo de 13 que tiene este álbum fantástico, es realmente muy muy muy lindo. Bueno, sigamos, vamos a andar bien, yo pensé que vamos a andar medio corto, pero nos quedan tres temas, pero son cortitos. Garth Nilsson Acoustic Unity, Elastic Wave, publicó SM el 15 de julio de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Carl Nielsen, Acoustic Unity, Elastic Babe, publicó SM el 15 de julio de este año. Carl Nielsen, batería, André Rolling Gitten, saxo, tenor, soprano, clarinete, Peter Eld, contrabajo. Los dos primeros paisanos, noruegos, el tercero sueco, el contrabajista. Debut de baterista para el sello SM, pero se conocen estos chicos, estos muchachos, desde hace ya hace algún tiempo. Produjeron algunos lanzamientos, sus tres anteriores álbumes, porque este cuarto es el debut para CSM, cuarto álbum como grupo. Se conocen desde el año 2014. Allí participaron los tres. Desde el año 2014 están como grupo. Se conoce de hace ya bastante más tiempo atrás. En el año 2005, estoy leyendo por aquí. Leamos bien. Se conocieron en un gran conjunto nórdico para jóvenes músicos, así se denominó aquel encuentro, aquel workshop dirigido por el pianista británico Django Bates. Y bueno, aparentemente la química surgió de inmediato y en el año 2014 se unieron como grupo, como trío, produciendo tres álbumes anteriores a este cuarto, para los sellos Cleanfeed y Odin. Este es el debut en el sello SM, decíamos, para el prestigioso sello alemán. Influx Delight, el tema que escuchamos recién, tiene así como un pequeño guiño a Ornette Coleman, el papá del free, pero también se mueve mucho sobre un elemento de la samba brasileña, a lo que el propio baterista agrega la forma en que Charlie Haden y Paul Motion tocaban la música latina, ¿no? Fantástico, un álbum realmente fantástico, el debut para el sello SM del baterista noruego Carl Nielsen con su Acoustic Unity, Elastic Wave, publicado por el sello alemán el 15 de julio de este año. Algunas cositas, muchas más, porque la data es profusa, algo muy común. Siempre viste que me quejo de la falta de data, pero el sello SM publica mucha data, pero lo que yo no tengo es tiempo, así que vamos a seguir. Brian Jarrett, Jackpot, publicó Serla Live el 15 de julio de este año. We'll be right back. Brian Jarrett, Jackpot, Cell Alive, 15 de julio de este año. Brian Jarrett, órgano Hammond, Corey Witt, saxo tenor, Ed Cherry, guitarra, Billy Stewart, batería. Este muchacho de 50 años, nació en el 72, pero ya era muy jovencito, a los 17, ya tocaba con las luminarias del jazz como Lou Donaldson y Huston Pearson. Además de ser un experto jugador de ajedrez y además cinturón negro del Kung Fu, fíjate vos. Pero bueno, lo que más nos interesa es la música. Él explica de esta manera este álbum muy particular, bastante diferente de lo que estamos acostumbrados a escucharle, a Brian Jarrett, muy, muy, muy jazzero, ¿no? Realmente fantástico. Conozco a Corey Witt desde hace muchos años, siempre lo he admirado como artista y propietario de un sello, habla de él, saxofonista y propietario del sello Cell Alive. El año pasado se me ocurrió la idea de hacer una nueva grabación que fuera más tradicional que mis otros álbumes, que a menudo colocaban al órgano en un papel menos convencional, con la electrónica y los conjuntos de viento. Quería escribir algunos temas bonitos, como con swing y bebop, con un enfoque clásico que hiciera un guiño a todas mis mayores influencias, Jack McDuff, Melvin Ryan, Don Peterson, Larry Young y Jimmy Smith. La estética de Cell Alive, de Cell Alive Music, parecía encajar perfectamente en el concepto, al igual que la musicalidad de Corey, que se pone de manifiesto en los temas de este disco. Ed Cherry, a la guitarra, fue una lección obvia, es lírico, funky y un brillante acompañante. Además, hemos trabajado juntos durante muchos años y conocemos muy bien el estilo del otro. Corey había trabajado antes con Billy Stewart y lo propuso como batería para el grupo. Naturalmente, me hizo mucha ilusión tocar con uno de mis héroes. El duro balanceo de Bill y su magistral control eran perfectos para la cita. Con Jackpot hemos intentado ofrecer una sesión con super swing, con melodías memorables y un soplido super conmovedor. Espero que lo disfrutes, dice Brian Jarrett en las líneas que acompañan este álbum, publicado por Cell Alive el 15 de julio de este año, Jackpot. Muy bien. Nos vamos a ir, mientras estamos escuchando de cortinas, al gran guitarrista Joel Harrison con The Other River, publicado por el sello Whirlwind Recordings el 14 de julio del año 2017. No mencioné la banda. Glenn Placha en piano, voces, órgano Hammond, Byron Isaac en contrabajo y bajo eléctrico, Jordan Pearson, batería y percusión, músicos invitados, Jamie Haddad en percusión, Christian House en cuerdas, Fiona McBain en voces en cuatro de los temas, el trompetista Kumbu en dos, Anupan Shubhakar con un instrumento sarodi, ¿qué será eso? Algún instrumento de cuerdas indios, a juzgar por nombre y apellido de este muchacho. Cumplió años 64 en el día de ayer, Joel Harrison. Nos vamos a ir con este muy particular EP de apenas tres temas, los dos primeros larguísimos, son dos recreaciones, dos improvisaciones de temas conocidos. El tercero, el que vamos a escuchar, Brujaja, es un tema que compuso y que debuta, digamos, estrena, por decirlo mejor, en este The Q Sessions, publicado por el sello Mac Avenue Records el año pasado 2021, por el contrabajista estadounidense Christian Marbury, acompañado por Eric Harlan y Maggie Stern en guitarras, Eric Harlan obviamente en batería, el legendario guitarrista Maggie Stern y el saxofonista Marcus Stirling. ¿Qué tiene de particular este EP? Que fue solicitado, pedido por un servicio de streaming francés, Cobus, que pidió, según tengo entendido, si mal no leí por ahí, estrena con este álbum, con este EP, una serie de una experiencia que está llevando adelante la plataforma de streaming, solicitando a músicos de primerísima categoría, ¿no?, grabar algunos temas para ser difundidos a través de su plataforma. Este The Q Sessions por Christian McBride salió se publicó oficialmente el 30 de abril del año pasado, 2021, el día del Día Internacional de Jazz, justamente. Bueno, nos vamos a ir justamente con el tema que decíamos, estrena el contrabajista para este EP, Blue Jaja. Eric Harlan. Ah, me falta palá, que tengo algo acá. Algunas palabritas de Christian Marbay. Qué placer reunir a un grupo especial con uno de mis guitarristas preferidos de todos los tiempos, Mike Stern. Fue un gran día en el estudio con Mike, Marcus y Eric, no solo para improvisar un par de temas, sino también para grabar un nuevo original mío, Blue Jaja. Estoy encantado de que hayamos capturado estas actuaciones de audio de alta resolución y de que podamos entregárselas al oyente sin compromiso. Espero que haya más con Cobus. Bueno, esto de alta resolución, porque fue grabado sin compresión digital y aparentemente cedido libremente a través de la plataforma Cobus. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo, controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.